Cartagenero, ¿quién te trajo por aquí? Negrito cartagenero, ¿quién te trajo por aquí? Vine a darle en qué sentir a estos pobres sanmarqueros. Vine a darle en qué sentir a estos pobres sanmarqueros. Carriacito, carriacito, nos vamos para el playón. Carriacito, carriacito, nos vamos para el playón. Debemos llevar un litro compuesto de vino y ron. Debemos llevar un litro compuesto de vino y ron. Vamos para el playón, te mando a decir la mella, que vamos para el playón, que ahí te espera una botella compuesta de vino y ron, que ahí te espera una botella compuesta de vino y ron. Una botella compuesta de vino y ron, y ahí te espera una botella compuesta de vino y ron.